Bueno, alguien que ha sido muy nombrado, particularmente desde el sábado, los mensajes elogiando su participación, elogiando la actividad en general también, de la charla que organizó la Unidad Popular sobre rendición de cuentas desde la perspectiva del pueblo, y uno de nuestros columnistas destacados, el contador Luis Freda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Como les adelantábamos antes de Fabricio, que hoy va a ser con ustedes, con la participación de ustedes, un cierre del ciclo que hemos venido haciendo con Luis, que acá está, mate en mano como siempre. Ustedes lo pueden ver por nuestro canal de YouTube, CX36 Centenario, en vivo, en directo aquí en el estudio. Buen día, Luis. Buen día, ¿cómo andan, Hernán? Bien, bien. ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo anduvo esa experiencia del sábado, de esa charla por Zoom? Anduvo bien, impecable, la verdad. Fue una linda experiencia. La primera vez que participaba, claro, en ese tipo de vía Zoom, ¿no? Uh-huh. Compartiendo, claro, ahí con Abella y compartiendo con Roca. ¿Que vos tuviste a Roca de docente en algún momento? Yo no me acuerdo si fue docente mío exactamente, daba clase cuando yo cursé. Ajá. Y después lo conocí, hay algunas actividades culturales que se hacían en la facultad. Claro. Pero ya te estoy hablando en los años fines de los 90, por ahí. Claro. Concretamente, te voy a decir, se hacía un taller de percusiones y Roca era el único docente que se arrimaba. Mirá vos. Sí, iba ahí, pero fines de los 90, te estoy hablando, antes del 2000 seguro. Y siempre marcado como medio oveja negra ahí de la economía. Pero Roca, yo sí. no quiero opinar mucho porque no conozco en profundidad y capaz que soy injusto, pero él escribía un montón de cosas y tiene un montón de... He visto en biblioteca un montón de libros, sí, de una época que se hacían. Incluso tiene libros que creo que hasta el mismo Astori participaba en esos, ajá, en la década de los 80, en algunos libros. Eso le pueden preguntar, sí, mejor, sí, a Roca. Era otra época de la facultad también. Sí, que se hacían mucho como documentos de trabajo. Era otra época donde era necesario imprimirlos. Claro, ¿no? Claro. Pero sí, eso de por ahí, de esa... Es una generación ahí, también comparte generación, creo que con Motaro, con otros economistas, claro, de esa generación, pero no, yo nunca lo he visto ni como oveja negra, ni mucho menos, ¿no? Participa. No, vos no, pero digo, a veces capaz que en otras salas... Ah, pero eso de lo que opinen, ¿no? Tenés que más o menos... manejarte. Y cada vez prescindir menos, ¿no? Claro. En realidad es tratar de hacer los conceptos, si vos lo haces de una manera respetuosa, tratando de fundamentar y teniendo tu visión, creo que enriquece a cualquiera, ¿no? Claro. Así tiene que ser visto. hasta que le pones la vara más alta al otro también, ¿no? Claro. Es claro. Un proceso que suma. Así debe ser el debate académico, se supone, ¿no? Y sí, yo creo que es así. También, ¿no? En el debate académico no puede ir mucho en quién... ¿Quién tiene más adeptos o no? Porque si vos fueras al fondo de la historia, generalmente los que hicieron grandes avances, sí, tenían en la mesa, se sentaban prácticamente solos, ¿no? Claro. Se pedían una y tomaban solo en el bar. Entonces, claro. Después se suman, pero entonces, y aparte se trata de eso, ¿no? Claro. También es a veces que mucha gente adhiera a algo, no quiere decir que eso sea mejor que otra cosa, ¿no? Ni que hablar. Entonces, lo importante es tener fundamentos, cómo uno se expresa. Para mí cada vez más va importante el respeto, ¿sí? Porque vos podés pensar que el otro hace cosas con una intención X, pero está bueno, vos tenés que plantearlo, mostrarlo y sin entrar en lo personal, porque ahí incluso le das más la razón todavía. Claro, pero está. Claro. Entonces creo que eso, cuanto más te perfeccionás, tratás de ir todos los días mejorando y tratando de... Por ahí viene, para mí viene por ahí el debate. Claro, pero... y en la charla recibieron preguntas de la gente. Sí, también. Yo me decía las preguntas a veces son... Yo ahora ahí me di cuenta, porque a veces los políticos, a algunos no les gusta que le hagan preguntas. Porque yo lo sentí como un penal, ¿viste? ¿Cómo vos te tienes un penal? A mí me estoy yendo un poco. Tenés poco tiempo. Pero no sos el golero. Porque el golero dice, si no lo atajo, bueno, está. La mayoría van para adentro, ¿no? Entonces, pero sos el que tenés que patear el penal y te dicen, vos, pateate este penal, te avisan 30 segundos antes y si lo erraca, pegá. Y bueno, sabés, la gente te va a salir para cualquier lado. Entonces, muchas veces, cuando uno ve una charla o algo, vos ves que te van como llevando por un lado y te van entrando como a entender, encajona. Sí, sí. Bueno, preguntame, pero acá, pateame, tenés que patear el penal, pero te pone la regla, sin golero. Claro. Si lo erro, lo puedo patear de vuelta. Entonces, es un tema que las preguntas pueden venir. Y lo mismo en una clase. Vos a veces cuando en una clase, si incentivas mucho el otro lado, se te puede descarrilar un poco y aparte, te pueden preguntar cosas que vos tenés que decirle, vos te la contaste la que viene. Claro, porque... con honestidad. Y sí, porque es imposible una persona... Te falta la información en el momento para responder bien. Sí, claro. O no tenés el tiempo suficiente para, como dice Marcelo, no tenés el tiempo suficiente para razonarla, yo qué sé, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso momentáneo, ¿no? Claro. Tiene que resolver en 30 segundos, si no... Tiene que responder, ¿cómo no tener la información? Actividades es muy antipático eso, el tema de los tiempos, porque no podés extenderte, hay otros para hablar, hay más preguntas, todo eso. Sí, está buena y bueno, a veces la gente te hace preguntas y a veces no tenés, se puede quedar con gusto a poco. Claro. Pero bueno, con los tiempos. Pero se quedaron ganas de seguir ese tipo de actividades y hemos recibido... elogios, porque además no hay muchas instancias de análisis de ese tipo, Luis. Pero vamos a lo último. Lo bueno es también es ir rotando, ¿no? Porque si no se convierte en un tema que vaya participando la gente, que entendés que también uno a veces no ser solo el que habla, también escuchar a otro. Eso también, para mi gusto, suma mucho. Claro. Bueno, vamos con lo tuyo, porque estamos cerrando un ciclo donde queremos de partida plantear preguntas para la participación de la audiencia que nos ayuden a evaluar lo que hemos hecho, ¿no, Luis? Ahí va, la idea de hoy, te tiro tres cositas y hacemos las preguntas, ¿está? Ahí les tiro a los dos. Entonces, primero que nada es, por ejemplo, Marcelo antes hacía el informativo, entonces le podemos así, podemos tomarlo como ejemplo para contarle lo que hicimos, ¿no? Entonces era resumir el trabajo, ¿sí? Claro. Primero el resumen del trabajo que se hizo. Después, agradecer a la radio por poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad, no solo... A veces uno puede tener todas las ganas del mundo, pero si no tiene dónde hacerlo. Uh-huh. Y acá siempre te abren las puertas y la verdad tirás ideas y te apoyan. Y le dan para adelante lo máximo que se puede, ¿no? Se hace lo mejor y lo máximo que se puede. Después a la gente que escucha, porque es interesante saber que del otro lado hay alguien. Y se ha visto esa respuesta. Y lo último es ver si qué interés hubo en esto, qué interés ya de futuro, si da para repetirlo, si no da para repetirlo, y si da para repetirlo, ¿cómo lo repetimos? Y ahí sí metemos las preguntas. Ahora, lo primero que nada es, bueno, darle tiempo a la gente hoy para que si se anima a contestar unas preguntas que vamos a hacer. Exacto. Si es positivo hacer este tipo de ciclos, que fue, para algunos que ande perdido, fuimos contando la historia de distintas entes, ¿no? Empresas públicas. Ahora vamos a resumir todo lo que fuimos ahí haciendo. Ahí está. Que nos cuenten qué cosas les interesaron más y cuáles menos, ¿no? Sí, de pronto hasta si algo faltó o algo quedó corto. Claro. ¿Alguna anécdota o comentario de los temas o del ciclo? O sea, que cosas que hayan generado los temas que fueran escuchando en el ciclo, ¿no? ¿Y qué temas se podrían tratar a futuro? O sea, dejamos abierta la agenda de cómo sigue. Bueno, vamos arriba. No es sino tratar de desafiarme un poco. No es solo lo que yo sé, ¿entendés? Me dedico a tal oficio y yo te vengo a ofrecerle el oficio que tengo. Bueno, vamos a tratar de... Bueno, si hay que estudiar, se estudiará. Y si hay que salir a rejuntar material, rejuntaremos. Y capaz que la gente hasta quiere mandar alguna cosa para... Uh-huh. Yo qué sé, algún tema para comentar. Exacto. Bueno, eso la gente ya sabe. Les recordamos las vías 099-326-381. Puede ser por WhatsApp o por Telegram, el 2900 también, para mensajes de texto, escriben la 36, todo junto con número, un espacio y el mensaje que quieran enviarnos, el correo electrónico prensa36@gmail.com. Si querés hacemos una pausita, si te parece, Luis, y venimos a repasar qué fue lo que fuimos dando en este ciclo y aguardando ya la participación de ustedes, aprovechen para incorporarlos a la evaluación de este ciclo y mirando hacia por dónde seguimos con la participación de Luis. Ya estamos a las 9:17, algunos mensajes que están llegando, 099-326-381. Gustavo hace una pregunta general, no particularmente de los temas, pero como tiene que ver con la economía, lo tiramos ahora. Luis, vos ves si querés comentar algo o queda planteado, dice una pregunta: ¿los supermercados están remarcando precios para aplicar la rebaja de los combustibles? Acá en Costa de Oro hay precios remarcados hasta en un 60%. ¿Serán generosos también en el eventual descuento? ¿Habrá descuentos? Dice Gustavo. Diego dice: buenas amigos, un aguante como siempre, dice Diego del Cerro. Víctor dice, buen día, seguí la transmisión por Zoom, muy buen análisis de la charla de Unidad Popular del sábado, ¿no? No quise hacer preguntas porque si no perdía el hilo de la charla. Y mirá esto, Luis, dice, me hice una idea equivocada por su voz de Luis Freda. Lo hacía una persona delgada y sin barba. Y se ve que ahora te vio, ah, claro, te vio la charla. Y Aide, a propósito de ver, dice que no logra ver a la radio la entrevista ahora. Dice, ¿me pueden ayudar? Me piden las entrevistas de hace un mes por video. Muchas gracias. No, eso no podemos pasarte las entrevistas de hace un mes. Quedan en el canal ahí algunos días, pero nosotros no podemos, no tenemos capacidad de gente para editar y dejar separadas las entrevistas. Queda el registro automático que hace YouTube. En el buscador de YouTube, en la página de esta plataforma de videos AID, pones en el buscador CX36, todo junto, centenario, y ahí te tiene que aparecer el canal. Ahí vos vas al canal y te va a aparecer la opción, vas a ver que dice en vivo, en rojo, un recuadro rojo que dice en vivo. Lo estoy buscando para confirmártelo. En directo, dice el recuadro rojo, en directo, y entras a ese video que es la transmisión en este momento. Por ahí lo que va llegando hasta ahora. No, siguen llegando más. Martín Andrada, desde Paysandú, dice, muy bueno el ciclo de entrevistas. La mejor fue la que se trató de ANCAP. Saludos. Y Víctor dice, lo que más me llamó la atención fue el manejo del dólar y la pérdida del poder adquisitivo, pero esto debe ser sobre la charla del Ángeles en aquel momento, estuvimos ahí hablando de algunos conceptos económicos. Bueno, vamos a arrancar un poco mientras siguen llegando los mensajes. Sí. Ahí los oyentes, lo de los supermercados que remarquen precios, no hay mucho para decir, es parte del proceso inflacionario, o sea, los precios cambian paulatinamente. La inflación se calcula sobre un promedio, una canasta. No quiere decir que todos los precios suban iguales. Algunos van a subir mucho más, otros menos. Y obviamente que también hay cierta vocación del gobierno por determinados productos, tratar de que no suban mucho para que no les ajuste el índice de inflación, que no quiere decir que es la inflación que cada uno tenemos en nuestra canasta de compra. Aparte se nota. El cliente va al supermercado, por poner un ejemplo, como manda este oyente, y notas el aumento de precio, que es notorio. Obvio. El producto que estás acostumbrado a comprar y que la semana anterior costaba tanto y esta semana cuesta mucho más. Mucho más, y vas y a veces vas con un X billete, que antes pensaba que traías mucho y ahora que vos tenés más fuerza. La bolsa viene muy vacía. Yo creo que la pregunta o el comentario también venía medio irónico porque decía que ahora que bajaron los combustibles iban a bajar los precios, pero fue 40 centésimos. 40 centésimos en un precio que anda cerca de los 70 pesos, ¿no? Sí, sí, o 71 más o menos. Ahí va, el porcentaje hace 0,40 y 2,70 y fíjate, hacen en la calculadora del celular y fíjate de cuál es el impacto de eso. No me haría grandes expectativas, sí, ¿no? Obvio. De esperar descuentos. No, y eso nunca va a pasar porque por más que bajes 5 pesos el combustible, estás frente a un mercado en el cual los supermercados son un mercado oligopólico. Entonces ellos fijan el precio y si esa baja en el combustible y tuviera una baja en los productos, ellos no lo van a trasladar a los consumidores. ¿Por qué? Porque son pocos y ellos tienen poder de compra, poder sobre los consumidores. O sea, si a vos te tienen que vender el arroz todo al mismo precio, vos vas a tener que comprar el arroz. Si son 4 o 5 las marcas de arroz y 10 cadenas de supermercado. Sí, sí. Entonces mandan eso. Y una que está absorbiendo muchas, ¿no? Sí, y una ahí va. Está absorbiendo a casi todas, ¿no? Hay una concentración que nunca es buena para la economía. Bueno, entonces, ¿qué estuvimos viendo? Vamos a ver cuál era la idea de hacer un ciclo de economía de este tipo. Y la idea de hacer un ciclo de economía de este tipo era básicamente acercar a los oyentes temas de la realidad económica nacional y tratando de que los oyentes se involucraran en el tratamiento de los mismos. O sea, no era hablar y que la gente escuche, sino tratar de que de alguna manera pudieran participar. ¿Cómo fue el ciclo? Vamos a dar algunos detalles. Arrancó el 3 de noviembre del año pasado y está terminando hoy. O sea que duró 10 meses y nos propusimos hacer reuniones cada 15 días. O sea que tuvimos 20 charlas a una hora más o menos, aproximadamente, porque es un poquito menos por la pausa, etcétera. Lo mismo pasa en cualquier reunión de cualquier tipo, ¿no? Siempre tenés algunos tiempos que no efectivamente son eso. Estamos hablando de unas 20 horas de trabajo, que, o 20 horas que estuvimos intercambiando de una forma ordenada y con un conjunto de temas y con una cierta dinámica. Fuimos conversando por distintos temas, ¿sí? Después, en muchos de ellos presentamos preguntas para tratar que la gente se involucrara y para tratar de recibir opiniones o algunos comentarios. Por ejemplo, cuando hablamos de la UTE, hablamos de la construcción de la represa, la primera represa sobre el Río Negro. Un oyente nos hizo un comentario que estuvo buenísimo, que había sido hecha en el año 30 y pico por ingenieros alemanes, no sé si se acuerdan. Sí. Y llegó un comentario de un oyente que hubo un telegrama de Hitler felicitando al país por la construcción de ¿cómo es? De la represa. De la represa. Tuvimos un montón de comentarios súper interesantes. Entonces, los temas que fuimos tratando fueron, el primero fue seguridad social, después vamos a entrar uno por uno, ¿no? Normas laborales fue el segundo, después estuvimos hablando de la estructura tributaria, empresas públicas la primera parte, que hablamos de ANCAP, después hablamos del BROU, hicimos tres programas del BROU, después hicimos UTE, dos programas de la UTE, después cortamos un poco del tema de empresas públicas, nos fuimos a conceptos económicos generales, y después volvimos a empresas públicas, que hicimos las dos últimas, que fueron la OCE y el Banco de Seguros del Estado. ¿Está? Entonces, vamos a arrancar con el primero, que fue lo que hicimos, sin repartirlo todo, pero lo hicimos el año pasado, o sea, se avisoraba que iba a venir. Sí, seguridad social fue el año pasado. El año pasado, en noviembre, el 3 de noviembre arrancamos, creo que fueron 3, 17 y 23 de noviembre, ¿sí? Creo que hicimos tres programas de seguridad social, o dos, no me acuerdo bien. Y lo que hicimos ahí, dijimos, bueno, ¿qué era la seguridad social? Lo enfocamos claramente, algo muy difundido, que no es un tema financiero, sino que es un derecho humano fundamental. Vimos cómo había sido la evolución en Uruguay, que arrancó desde el siglo pasado, no, sino el otro, ¿sí? El 1800, fines de 1800. ¿Cuándo empezaron las cajas en Uruguay? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cuándo se creó el BPS? Hablamos un poquito del plebiscito que hubo en el año 89, la seguridad social, donde hubo una aplastante mayoría. Vimos las distintas prestaciones que tenía la seguridad social, porque no son solo la jubilación, ni tampoco son las pensiones. También hay prestaciones sin que vos tengas que dar una contraprestación, o sea, sin que vos tengas que ahorrarte la DAN, como la asignación familiar, algún tipo de subsidio, ¿sí? Después ahí nos saltamos las normas laborales y ahí hablamos largo y entendido, porque también avisorábamos que iba a venir un año complicado en tema de trabajo, y lo está haciendo, ¿no? Y hablamos del contrato de trabajo, si era obligatorio o no iba a ser obligatorio, el salario, aguinaldo, la jornada de trabajo, ¿sí? Cómo son las jornadas de trabajo dependiendo de la industria o los servicios, el descanso semanal, licencia anual, salario vacacional, y después entramos en todo el tipo de licencia, maternidad, paternidad, estudio, matrimonio, por duelo, y luego fuimos a algo que no es querido, pero existe en nuestro país, es el despido. Yo ayer, por ejemplo, miraba la televisión argentina, allá un paréntesis, ¿no? Y hay un economista, no sé si lo ubican, Milei. Sí, sí, está. Es candidato. Es candidato, y no sé cómo, bueno, él plantea de eliminar el despido. Muy mediático. Directamente. Eliminar un derecho básico. Eliminar el despido, ¿sí? Donde vos podés ponerte en otras posiciones que sea que el despido no pueda ser una decisión solo del empleador, ¿no? Entonces vos tenés. Están sobre la mesa ya temas que para en algún punto estaban laudados. O sea, hoy por hoy debería ser el debate capaz que si el despido puede o no. Claro. Originarse solo por voluntad del patrón, ¿eh? Claro. Y ahora tenés en la vecina orilla un candidato que opina que lo propone, ¿no? Sí, que claro. No haya despido. Claro. ¿Eh? Bueno, entonces, y muchas veces todas estas cosas, hoy por hoy, tenés hasta empresarios que pueden estar manifestando que, bueno, el aguinaldo lo podemos llegar a arreglar, o no, son derechos. Y bueno, ya. Acá está todo el tema de la flexibilización laboral. La flexibilización, ¿no? Laboral. Ahora, entonces, cuenta de la pandemia, que hubo un presidente en la Cámara, no me acuerdo si era la de Comercio, que planteó Sí. El tema de contratos más cortos, todo eso. Sí, sí, bueno, obvio. Entonces, con menos salario. Entonces, todo esto, nosotros en el ciclo lo mostramos, que esto no cayó de un paracaídas. Uh-huh. No fue que un día dijeron, bueno, vamos. Estos fueron todos situaciones que se fueron dando. Uh-huh. ¿Eh? Se fueron generando, logrando, estableciendo. Pero se fueron estableciendo porque había determinadas situaciones a resolver y había situaciones que generaban determinados... angustia social o problemas serios desde el punto de vista social. Después nos fuimos a la estructura tributaria, porque también va a estar en algún momento en tela de juicio. No ahora, no, pero dentro de 2 o 3 años se va a entrar a hablar de esto. Vimos los impuestos, cómo se originaron, cómo fue la evolución del sistema tributario, qué es lo deseable en el sistema tributario. O sea, que si 2 personas tienen la misma capacidad o 2 empresas la misma capacidad de pago, tendrían que pagar lo mismo. Hay casos en Uruguay que no pasa. Por ejemplo, hay empresas que están en una zona franca y otras que no, claro. y tienen distinta tributación y de repente tienen mayor capacidad de pago las que están dentro de la zona franca y otras que las otras. Después vimos la legislación tributaria, ¿qué era un impuesto, qué era una tasa, qué era una contribución especial. Analizamos los principales impuestos y bueno, vimos que en Uruguay había 2 o 3 impuestos que era lo que recaudaban todo, que era el IVA, el IMESI y el IRPF del trabajo. En base a eso se recauda el 80% de lo que recauda la DGI. Y a su vez el 80. Más o menos, y a su vez el 80%, el 90% de todos los ingresos del Estado es la DGI. O sea, que es un Estado que se sustenta básicamente en los impuestos indirectos y básicamente los impuestos indirectos son los que en proporción pagan más. Los trabajadores. Entonces, vimos que esa estructura tributaria fue modificada y fue modificada sin simplificarse demasiado y quitando un montón de cargas hacia el capital. Hoy por hoy es un escenario ideal para que se pueda tributar mejor el capital. Hoy por hoy podés tener una identificación de todos los inmuebles del Uruguay, podés tener una mejor valoración de los mismos, podés cobrar correctamente aquellos que tienen un patrimonio elevado. Es muy fácil, claro, ¿no? Tenés toda la información. Uh-huh. O sea que hoy por hoy podrías mejorar muchísimo cómo grabás el capital. Después arrancamos con empresas públicas. Y ahí arrancamos con la primera, que fue ANCAP. Uh-huh. Y en ANCAP vimos cuándo se creó, quién la impulsó, razones por las cuales se creó ese ente, ¿sí? La oposición internacional que hubo a la creación de ANCAP, quiénes impulsaban y quiénes estaban en contra. Y quiénes estaban en contra, el principal sector que estaba en contra era el realismo. ¿Sí? Entonces es algo que... Viene de la historia. Ya. Viene de la historia esto, ¿no? Esto viene de la historia. Que hay, que incluso llegamos a leer recortes de diarios, ¿sí? En los cuales el realismo estaba en contra de ANCAP, y no todo el Partido Nacional estaba en contra de ANCAP, claro. Había otra parte que apoyó la creación de ANCAP. Después, ¿cuál fue la explicación económica? O sea, existe una, en este, dado el tamaño de Uruguay, existe la posibilidad de tener un único ente que refine. Ya está hecho la inversión, entonces, hoy por hoy, si quieren que vengan privados, pero que usen las instalaciones de ANCAP. O sea, vos hiciste todo el esfuerzo, invertiste todo, generaste todo el conocimiento, la infraestructura, todo. Ahora le decís, che, vos, vení, producí vos, ¿eh? Bueno, con la hablábamos, sí, se pretende, sí, más o menos lo mismo, sí, ¿no? Entonces vení, usa vos, yo te dejo, mirá que está todo el cuadro armado, tenemos todo, tenemos todas las instalaciones, el club armado, vení, usalo y no pagues, ¿eh? Entonces, está igual. Y bueno, después terminamos, vimos la evolución desde la fundación, vimos cómo se estructura hoy ANCAP, vimos hasta la cantidad de barriles que se vendían, que eran algo así como 15 mil millones por año. O sea que hacíamos una cuenta, si le subías un 10 centésimos en una transacción, una comisión del 0,01% en la compra y venta de esos barriles, era una millonada de plata. Claro. Y obviamente ahí está el interés de todo, en el fondo, ¿sí? Ahí está el interés de entrar ahí de los privados. Y con eso terminamos viendo la situación económica y financiera de ANCAP y vimos las empresas vinculadas, que son un montón. Se pone hoy por hoy foco en Alur, pero vimos un montón de empresas, ¿sí? Incluso ahí llegamos a recibir un mensaje, que yo me acuerdo que vimos la asociación que había tenido ANCAP con una empresa que se llama Loma Negra, en Argentina. Claro, ¿sí? Claro. Y yo no dije, no me acuerdo quién es el propietario de esta empresa. Sí. Y un periodista, ahora me acuerdo, y un periodista, no voy a decir porque no dio su nombre, pero un periodista de otra radio escribió diciendo que era Amalita Fortabat. Cierto, cierto. ¿Eh? Entonces ahí tenemos lo bueno del ciclo. Claro. Claro. Interesantísimo. Un periodista muy conocido, se ve que lo estaba escuchando la 36. Y mandó. Y bueno. Ahí, si querés, hacemos una pausa y seguimos el repaso. Vamos a repetir las preguntas para los oyentes sobre este ciclo, ¿no? Para que nos digan si es positivo hacer este tipo de ciclos por radio, qué cosas les interesan más y menos, alguna anécdota o comentario de los temas del ciclo y qué temas se podrían tratar en el futuro, ¿no? Uh-huh. Así que queda la... Están entrando mensajes, ¿eh? Y respondiendo a estas preguntas que Marcelo les recordaba... Por todas las vías tenemos también el 2903-0302 y 2903-0304. Está Nelson recibiendo las llamadas de ustedes. Ya seguimos en este repaso de cierre de ciclo con Luis Freda. Seguimos con los repasos. Se van llegando muchos mensajes en los ríos de algunos obsequios que está recibiendo Luis Freda acá en el marco del cierre de este ciclo. Mensajes que se han ido sumando de... Ustedes por el 099-326-381, lo de Gustavo lo dimos, lo de Víctor lo dije, estoy yendo a los últimos. A ver, soy Mirta de Paso de la Arena, buen día, dice, es difícil elegir qué tema fue de más agrado, todos más que interesantes y como bien dice Luis, ahí tiene las puertas abiertas siempre, dice Mirta. Sugiero como tema, bueno, Ricardo de la Blanqueada es, contador Freda, excelente trabajo, siga por favor con sus clases, todo interesa, elija tranquilo el tema, abrazo, saludos a todos ahí y a la audiencia, Ricardo de la Blanqueada, y después sugiere como tema el TOCAF, el tratado este de ordenamiento financiero, ¿no? Mirá qué tema. Gerardo y Alicia dicen, creemos que los grandes trabajos y aportes del profe Freda se ha ganado el otro título y carácter de imprescindible, dice Gerardo y Alicia, mirá vos. Y además nos hizo recordar cuántos años y décadas de tan sabios y eficientes como sacrificados y honrados gobernantes y funcionarios, con toda la historia de las empresas públicas y los entes, ¿no? Y les insumieron crear y defender grandes riquezas colectivas que crearon y vertieron tanta riqueza por el estado de bienestar, justicia y felicidad de nuestro pueblo, dicen Gerardo y Alicia. Creo que por ahí, en lo que venía entrando, quizá me estoy salteando alguno, pero bueno, ahora reviso. 099-326-381. Está el chat también habilitado para los que nos están viendo en directo, Aide que preguntaba, nos dice que ya pudo ver. Rodolfo Cadevila nos manda un mensaje en el chat que no entendí. Le pido que nos haga la aclaración si es un chiste o qué es, porque no entendí el sentido del comentario. CX36 Centenario, el canal de YouTube, y el 2900 escribiendo la 36 también por SMS. Luis, y en este ciclo, ¿qué fue lo más difícil abarcar en el tema de información? Por ejemplo, justo está bueno, mirá, en temas de como el CAP, el Brow, sí, y alguna cosa así, hay buenos libros hechos por, y algo de UTE, por un historiador que es Nahum, Benjamín. Uh-huh. Nahum tiene buenos materiales y está como todo pensado, como todo compaginado junto, ¿no? Después en otras cosas me llamó la atención del Banco Seguro, la poca información que hay. Del Banco Seguro. Sí, y que tiene una historia muy rica, sí, incluso con el tema de la construcción de los edificios, o cómo fueron dándose los seguros, cómo fue ofreciendo seguros, hay mucho más para entender de eso, incluso lo mismo el tema hospitalario que presta el banco, para mí eso es algo destacable. Y hablábamos hasta la inversión que se hizo. Sí, la inversión, sí, y cómo, sí, se ha hecho y eso. Uh-huh. Y como que no... Falta información. Falta información. Falta también como interés desde los propios lugares como eso, porque yo he visto, por ejemplo, que de ningún lado de esto, yo qué sé, sería de estilo, por ejemplo, que alguna empresa así, si vos hablás y te dedicás a la historia, que después te hagan llegar a algo o traten de comunicarse, claro, porque también claro. Es su imagen, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No recibimos ningún tipo de nada, ¿eh? Ni de comentario ni positivo ni negativo, ni tampoco aporte de información. Y yo creo que hay información. Después hay gente, yo qué sé, yo siempre destaco que hay gente en bibliotecas y eso que ayuda a pila, ¿no? Vos le pedís y te ayudan a buscar y eso. El trabajo de los bibliotecarios, yo fundamentalmente la biblioteca de Facultad de Economía, pero también en la biblioteca del Banco Seguro me ayudaron. Hay que rebuscarse, no hay tanto escrito, y yo creo que para los recursos que se han manejado históricamente debería tener mucho más. El BPS tiene unos libros buenos, eso me omití decirlo. ¿Mira? Tiene un libro muy interesante, La Historia, en la cual también es muy... el libro de historia del BPS es muy transparente, no lo veo muy como condicionado a contar la historia de determinada manera. Muestra claramente, por ejemplo, un cuadro donde se ve claramente la bajada de los aportes patronales del 69 en adelante, ¿sí? Y se ven cosas que uno puede ir en contra de las intenciones de reforma actuales. Sí. Pero yo creo que cuesta. Esto cuesta, no es fácil, y hay que prepararlo. No es un tema que yo me dedico a dar clase de esto todos los días. Es un desafío y también está bueno, ¿no? Porque si de hacer siempre lo mismo... Y la dinámica de los hechos también que te lleva a actualizarte permanentemente con la información. Porque vos decías, en noviembre arranqué con el tema de seguridad social. Y todo lo que ha pasado de noviembre a este agosto, ¿no? Que ya estamos cerrando, ¿no? Sí, obvio. Y lo que va a pasar. Obvio. Y lo que va a pasar, claro. Y lo otro que también es... Vos cuando hablas de estos temas, debe haber seguramente que gente que escucha, por ejemplo, que trabajó 40 años en ANCAP, o gente que trabajó, no sé, 25 años en el Euro. Entonces claro. Vos tenés que andar clarito, porque donde metas una... y estás saliendo... No, te voy a decir no, pero mirá que no era tan así. Dale rate, ¿eh? Sí. Entonces, generalmente, no es un tema que lo tenés que tratar con determinada responsabilidad. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿seguimos? Uh-huh. Andábamos con el Bro, vimos los antecedentes del Bro, vimos algún banco anterior al Bro que existió, que se fundó, cuáles eran los bancos principales que había, cuándo se creó el Bro, cómo fue evolucionando hasta 1913, cómo pasó la primera guerra del Bro, ¿sí? Cómo le impactó eso, cómo llegó hasta el año 29, ¿sí? Hubo una gran crisis y luego pasó desde el 29 hasta el 38, donde tuvo un buen crecimiento. ¿Cuál fue el papel del Bro en la Segunda Guerra Mundial? Sí. Que financió todas las exportaciones que se hizo Uruguay a Gran Bretaña. O sea, ¿por qué? Porque el Bro le pagaba a los exportadores acá y debía recibir de Gran Bretaña el pago. ¿Sí? De quienes compraban de allá, pero como estaba el tema de la guerra, nunca pagó Gran Bretaña en todo ese lapso, y Uruguay pudo seguir exportando, la gente acá cobrando, y el Bro bancando con la espalda, que una gran espalda, bancó años y años de exportaciones, lo cual es un gran ejemplo de por qué te conviene tener instituciones públicas. Claro. A tu servicio. Vimos hasta cómo fue evolucionando la cadena de sucursales. Sí, vimos después cómo trabajó el Bro en la década del 50 y hasta el 67, donde fue una época donde el Uruguay estuvo en estancamiento económico y con alta inflación. Después, cómo pasó la tablita, que para un banco fue un episodio complicado. ¿Sí? Después, cómo llegó la vuelta a la democracia. El periodo del 90 al 94, que es el periodo de la calle, del primer La Calle, ¿sí? Y luego la evolución hasta los días de hoy, las cifras actualmente del Banco República. Ahí cortamos un poco, después nos fuimos a la UTE, ¿sí? Y en la UTE vimos desde que se fundó la UTE, que fue una fecha muy cercana a ANCAP, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Después vimos cómo fue evolucionando la UTE, cómo construyó sus represas hidroeléctricas. Vimos que había proyectos Salto Grande desde el año 50 años antes de que se construyera, la construcción por parte de los alemanes de la primera represa del Río Negro, la vinculación con el gobierno de Hitler, que esos alemanes no pudieron terminarla por el efecto de la guerra y se fueron, y tuvieron que venir técnicos de otros países. Cómo fue evolucionando la UTE, cómo fue evolucionando sus redes. Me acuerdo de una particularidad, que la primera línea de UTE que iba para aquel lado se llamaba la línea Centenario, ¿sí? No, ¿sí? Claro. Y que después sacamos cuenta con Ángeles que pasaba muy cerca donde está la antena de la radio. Claro. ¿Sí? Mirá vos. Entonces, y bueno, por ahí estuvimos viendo un montón de cosas de UTE y ahí cortamos y nos fuimos a ver conceptos económicos para no hacer tanto que fuera solo un ciclo de empresas públicas, sino para dar otras cosas. Intercalando. Ahí vimos qué es la micro y la macroeconomía, qué eran las variables económicas, las cuentas nacionales, que nos hablan siempre del consumo, la inversión, el PBI o el PIB, como le quieran llamar. Qué es el dinero, qué era la inflación. Hablamos de los bancos centrales, de las reservas federales, qué es un bono, a qué se le llama liquidez. Y después hablamos de que el concepto de mercado, la falla de mercado, y hablamos de dos cosas que interesó mucho: el keynesianismo, el monetarismo y las burbujas económicas. Y bueno, ya llegando al final, hicimos las últimas dos empresas públicas, la OCE, ¿sí? Que la OCE no es tan antigua como las otras, sino que nació en 1950 y poquito, claro, que surgió como pago de la deuda que tenía Gran Bretaña. ¿Sí? Entonces nos quedamos con la empresa inglesa. Después, cómo la OCE, cómo el Ministerio de Transporte se dedicaba al saneamiento y a algunas actividades en el interior, cómo se fusionó todo eso. Y después, en agosto, que fue lo último que hicimos, fines de julio y agosto, hablamos del Banco de Seguro de Estado, que ya fue hace poquitos tiempo, cuando se creó, que había oposición. Desde Inglaterra y Francia, que le quisieron torcer la muñeca a Valle y el monopolio no arrancó enseguida, pero Valle, muy pícaro, le puso un montón de trancas y sí, se la fue ganando de a poco. ¿Sí? Cuando se inauguró la Casa Central, que primero estuvo en la Ciudad Vieja, después estuvo en la que era la Casa de Rivera. Cuando se creó la Casa Central, que lo primero que invirtió el Banco de Seguro de Estado fue una forestación como reserva de capital en Los Cerrillos contra el río Santa Lucía. Algo así como 700 hectáreas, que sí, hasta hoy, que yo no conocía que el Banco de Seguro tenía ese parque enorme. No lo mencionaste, cierto. ¿Sí? Después, el edificio de servicios médicos anterior, que se inauguró cerca del 50, que duró hasta el 2020, casi 2015, por ahí. ¿Sí? La nueva construcción del nuevo edificio, hablamos de la ley de desmonopolización y hablamos del Banco de Seguros al día de la fecha. Y básicamente eso fue todo lo que hicimos. Es medio un recuento, pero a veces está bueno ver todo lo que se ha trabajado y lo que hemos comentado, porque a veces también te agarra fuerza como para seguir o para que la gente diga, oh, mirá, yo tampoco es que no he hecho nada o no he dedicado tiempo a tratar de poner un pienso a la cosa, sino que a poco le he dedicado tiempo. Claro. No sé si tenemos un mensaje. Sí, está quieto. Lo dejamos planteado, Marcelo, sí, para la vuelta a la pausa. Sí, sí. Le planteamos justamente a los oyentes, por ejemplo, primero que nada, un mensaje de Luis. Necesitamos una radiografía lo más ajustada posible del poder económico, base imprescindible para conectar los puntos, medidas de gobierno con ganadores y perdedores de clase. Un grosso, dice. Y planteamos otra vez la pregunta. ¿Es positivo hacer este tipo de ciclo por radio? ¿Qué cosas te interesaron más y menos? ¿Alguna anécdota o comentario de los temas o del ciclo? ¿Y qué temas se podrían tratar de cara al futuro, ¿no? Exactamente. Queda este bloque que viene, así que apúrense. Hay algunas ideas ya planteadas, pero aprovechen este bloque que nos queda para dejarle planteado a Luis Freda por dónde podemos seguir, más allá de que después en estos días podamos seguir recibiendo propuestas. Ya seguimos. Algunas tímidas propuestas aparecieron. Por ahí te plantearon el TOCAF como tema. Bueno, esta radiografía del poder económico. Luis Córdoba, mensajes que ustedes envían al 099-326-381. Luis Córdoba, que tiene sus programas aquí en la radio los jueves y los domingos de mañana, dice: excelente ciclo, felicitaciones. Adrián de la Curva dice: muy buen aporte profesional al servicio de la revolución. donde armar bien la cabeza es un arma para luchar contra las lacras del sistema. Muchas gracias al entrevistado y a la imprescindible y a los imprescindibles que allí trabajan. Mirá qué mensaje de Adrián de la Curva. Por ahí, los que están llegando y están entrando algunos más, creo que en audio también todavía, que así que vamos a esperarlo. El TOCAF, lo del Poder Económico, en el repaso ya llegamos al final. Sí, ya terminamos, ya a la hora estábamos esperando los mensajes de la gente. Así que no... Pero exactamente. Están quietos ya, no sé qué les pasa. Están medios, tío. Lo que pasa es que no están acostumbrados, capaz que les hagamos pensar en proponer cosas de este tipo todavía, pero bueno, en estos días pueden seguir proponiendo, Luis. Bueno, obvio, sí, obvio. Llegar. Nosotros queremos además destacar, lo hemos hecho durante los encuentros, pero el hecho de que vos, bueno, con todo el trabajo que tenés, docente, universitario, además con el desgaste que han venido con esto de las clases virtuales, con tus actividades, generosamente te hagas tiempo para ir a las bibliotecas, estudiar, preparar estos temas, cumplir una labor, me animo a decir, pedagógica también, que la radio tiene ese objetivo, que nadie habla de estos temas, que y mucho menos desde el enfoque que vos le has dado en el dial uruguayo o en los medios de comunicación así, antes en las radios identificadas con cierto camino de izquierda, digamos, tenían espacios como este, desde nuestras edades, más o menos para atrás, podemos tener algún recuerdo en ese sentido, pero que eso se ha ido perdiendo. Lo que hay ahora es muchos analistas, opinólogos de la actualidad, pero que hablan dando por sobreentendido o por ya sabido muchas cosas, sin esos elementos de historia que son fundamentales para entender el presente. Y también nos preguntan, ¿qué proponés vos? Dice, si tenés ya ideas pensadas, porque también la audiencia confía en tus elecciones, digamos, ya está acostumbrada a saber que lo que vos propongas va a estar bueno, entonces también somos medio perezosos en pensar y esperar que vos propongas, ¿no? Si es que has pensado por dónde seguir, Luis. No, yo, la verdad que, a ver, por ejemplo, no... Hay un montón de cosas para analizar y para ver, porque, por ejemplo, ver cosas de historia económica sirven para pensar que salir de esa concepción de que lo que pasa ahora, esto pasa ahora y nunca pasó. Uh-huh. Y no, la verdad que hay, la mayor parte de las cosas ya estuvieron con matices, pero estuvieron planteados los problemas similares. Y soluciones existieron y soluciones buenas, obviamente, capaz que tienen puntos a mejorar, pero soluciones buenas y que funcionaron y sirvieron para subir un escalón más en lo que se buscaba. Claro. Entonces, muchas veces nos lleva también a el involucrarte con estas cosas te lleva a reflexionar y a no creer tanto, no prestar tanta atención en lo que dicen, sino más bien en lo que hacen. Entonces, muchas veces, por ejemplo, Hoy yo me levantaba escuchando una noticia de que se iba a pasar a manos de privado el tema del control sanitario. Exacto, de la carne, ¿no? Estuvieron hablando en el informativo temprano. Sí, entonces, obviamente que el control sanitario no es una actividad que le interese al privado. Mm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el control sanitario, lo que hace uno es buscar cierta estabilidad o que en la sociedad se cumplan determinados estándares. ¿Por qué? Porque es positivo, evita determinadas enfermedades, genera determinadas, claro, previene determinados problemas sanitarios, y obviamente que eso no se puede enganchar directamente con un tema económico. Entonces, cuando vos eso lo llevas a un tema económico, vas a crear algún tipo de incentivo para que el privado lo haga. Sí. Y el privado, el incentivo que tiene es económico. Y cuando hay dos privados trabajando en contraposición, es muy fácil que acuerden entre ellos y que el perjudicado sea un tercero. Entonces, el que da garantías en esas cosas es el Estado. Sí. Y ahí hay un tema, no solo de hacerlo más fácil, más barato, más eficiente, no. Porque eso es una gran mentira. Vos lo que tenés que ser es eficaz en eso. ¿Qué quiere decir ser eficaz? Que se cumplan y de buena manera y de buena calidad. y en el siguiente paso cada día hacerlo mejor. Claro. ¿Está? Pero entonces eso te lleva a poder analizar lo que te dicen. Si no, decís, ah, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer un privado si total es más barato y terminás en, y bueno, ¿y qué te molesta? ¿Entendés? No es que me moleste nada. Es que hay situaciones, por ejemplo, la salud pública, obviamente que el monitoreo y la proposición de políticas y quien tiene que llevar los lineamientos de la salud pública nacional tiene que ser un Estado, ¿no? Entonces, obviamente que puede haber sistemas donde los privados intervengan, pero el Estado tiene que ser el ente que regula. Entonces ya estamos planteando la regulación de algunos temas sanitarios, claro, a nivel nacional. Eso es preocupante. Claro. Y eso es como generar antecedentes y generar desmembramiento de a poco. Se me ocurre también como ejemplo distinto de la realidad, pero que vos también lo hemos comentado contigo, conocés por otras tareas que has hecho, de lo de las cárceles, la administración privada de cárceles, construcción y administración de algunos servicios que están vinculados a un elemento de seguridad, ¿no? Porque una cárcel también implica elementos de seguridad, hasta de servicios de a veces de salud, en fin, y que también se están dando pasos en ese sentido, sí, con las cárceles de participación público-privada. Yo, por ejemplo, conozco una cárcel de participación pública-privada, podría tomar un examen. Las personas tienen un código de barra para todo. O sea, es como, no sé, como un kilo de yerba cuando pasas por una de esas cajas nuevas. Mirá. Entonces tienen un código de barra su ropa, tienen su pantalón, sus zapatos, su ¿cómo es? Su ropa interior, todo tiene un código de barra. Mirá. Y su comida tiene un código. Entonces, o sea, vos pensando en que una persona la transformás en un código de barra y que le lees las cosas así, piense cada uno si cómo te puedes sentir que te traten como una ni siquiera como un número, como un conjunto de rayitas. Sí. Como entonces, un producto ahí. Entonces, si vos pensás que de esa manera podés lograr algo positivo sobre una persona que por X razón está en una situación problemática para él, me parece que si ese es el remedio, entonces sí, obviamente, un análisis financiero, sí, pero la vida no es todo financiero. Mm. Lo financiero tiene que estar al servicio de lo otro. Lo financiero es una forma de mover la plata para atrás, para adelante, punto. Claro. Lo financiero no puede ser el centro de la cosa. O sea, ¿a quién lo movés? Se han acumulado mensajes, ya estamos en las 10, en el cierre. Luis, buen día, saludo para Freda, dice Cecilia, buenísimo su ciclo. Lo compartí con familia, porque recordamos, lo enviamos en los audios, y los que no hayan escuchado y ahora escucharon el repaso, bueno, van al Facebook de la radio, a la web y lo pueden encontrar, ponen en los buscadores de internet, Luis Freda, Radio 36, ponen ANCAP, los distintos temas para ayudar a encontrarlo. Buenísimo su ciclo, lo compartí con familia, grupos en el campo y amigos. Vamos por más. ¿Qué tal Instituto de Colonización? Plantea, bueno, propone dale. Cecilia, gracias y saludos. Lauro dice, muy bueno el ciclo, gracias a Freda y la radio por toda la información y los conceptos transmitidos. Saludos. Etel dice, buenos días. Primero, mi agradecimiento. Y segundo, suplicarte que nos sigas educando, dice Etel. Edinson dice, compañeros, respondiendo la pregunta, sí, considero positivo estos ciclos, especialmente por su interactividad con la audiencia. Sobre proponer un tema, me parece que uno bueno y actual sería encarar el sistema económico aplicado por China, que según entiendo también se utiliza en los países nórdicos, Finlandia, por ejemplo. Gracias y saludos, dice Edinson. Ahí deja planteado otro. Víctor dice, tema, hay dos Uruguay, el relacionamiento del Río Negro hacia arriba y del Río Negro hacia abajo. ¿Cómo puede ser posible una integración de las izquierdas regionales para una mejor calidad de vida para nuestros pueblos? ¿Puede ser posible? Bueno, temas que van más allá de lo de la economía, pero bueno, el tema de la integración tiene mucho de económico. Y hay un audio, a ver, por acá. Sí, sí. Felicitaciones a la imprescindible y a Frida, porque además tengo que rescatar no solo la sapiencia, la inclinación de espiritual docente que tiene, sino el buen humor. ¿Cuándo vemos un economista de buen humor? Roca es muy importante. Y nuestro querido amigo que está hablando ahora. Los demás nos están matando, están haciendo un vaciamiento. Para que se cortó ahí. Están haciendo un vaciamiento de la nación en forma neoliberal con esa metodología devastadora. Y aparte le tenemos que aguantar la neurosis. Que responden si quieren, si no quieren no responden. Parecen enojados. Así que un economista que sabe, que tira para el pueblo, que tiene buen humor, un aplauso así. Después en el orden de lo que podríamos... Lo que de repente podría exponer, me parece que también hay una cosa muy importante, que es la reprimarización de la economía en torno a lo que sería un Uruguay con valor agregado. Eso estaría bueno, ¿no? Bueno, buenísimo. No tenemos el nombre de quien lo mandó, que nos escriba si está escuchando para tener una referencia. Creo que es Aquiles, si no me equivoco, pero es muy importante eso que él destaca, sí, del humor también que lo caracteriza. Pasa que si yo lo que pienso es, te entiende, a ver, capaz me estoy diciendo, pero te entiende, esto te lleva a que te enojes. Claro. El tema es que te ganaron dos veces ahí, a mí, esa es mi teoría, te ganaron dos veces, te ganaron porque primero se están llevando la rienda para donde quieren y segundo... porque están de mal humor. Para mí se le gana también con un poco de buena onda y está bueno, vamos arriba. ¿Y entonces, cómo comunicar jugar? Todo eso? Sí, hay que comunicarlo, ser lo más prolijo que se pueda. Obviamente yo tengo demasiado para aprender todavía, pero es importantísimo tener buen humor y yo qué sé. Y está, y a veces también cuando están... Yo ayer escuchaba a un diputado colorado que hacía una declaración, etcétera, uh-huh, etcétera. Y bueno, está, uno, yo lo escuchaba y decía, bueno, está, qué bueno que siga hablando, porque a mí me genera un montón de información que me refuerza por dónde tengo que ir. Claro, claro. Bueno. Bueno, Luis, viste que fueron apareciendo y seguirían. Bueno. Bueno, vos tomaste, les decimos, sí, que Luis iba escribiendo todo en su computadora, uh-huh, y veremos por dónde seguimos. Dale. ¿Sí? Pueden seguir recibiendo, podemos seguir recibiendo propuestas. Sí. Sumadas a la que vos te parezca también. De nuevo el agradecimiento en nombre de la audiencia por todo este trabajo y este esfuerzo, Luis. Bueno, vamos arriba, que anden bien.